¡Abdominis recluta! ¡Señor 1,80, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! Bueno, amigos, por fin en directo, ya sonando las 10:15, acojonaos los reggaelovers. Samuel, ¿qué estaba pasando? No pasa nada, apunta esta fecha en el calendario, 10 de mayo de 2019, el primer especial de vinilos de Kanaka Sessions. Se siente, se sabe, la superproducción sonora ha empezado, Mariette, y aquí estamos con puro reggae. Bueno, estaba a punto de traer directos, pero claro, viene este tío con vinilos, pues lo que haga falta. ¿Qué mejor una directo? Hora, dos. Hoy se han descartado. No, hoy se ha descartado el programa habitual. Hoy 2x28, como bien decía Samuel. Con 100%, 100% vinilos del Selecta de Danny Soundboy, nuestro Foundation, el que estaba ahí poniendo la primera piedra en los primeros programas. Y bueno, disfrutando de este Dub Specialist Mojo Papa, amigos, para abrir boquita del 74. Topo FM en vivo y en directo 101.8. Bueno, abriendo boca con estos temazos, que va a ir así la rola, ¿eh? Va a entrar un tema, se va a ir otro y van a ser todo temazos de nuestro Selecta en vinilo. Bueno, Pepotero. Buenas noches, amigo. Aquí estoy, aquí acabo de introducirme al estudio, aquí a ver qué se cocía esta noche. Que... ¿Y cómo lo ves, tío? ¿Está todo lleno de cables? Pues, aún no he podido acceder por ahí, hay mucha gente, parece que hoy se está petando mucho en este garito. Parece un garito ya, aquí no parece ni que sea un estudio esto ya. Parece... Hoy se está liando. He visto locales con menos ambiente yo, ¿eh? O sea... Bueno, vamos ahí con todo hoy, Kanaka Sessions, con una selección única, amigos. Sube el volumen, Mariette, disfrutemos. ¡Démosle! Michael Rose, Run Them a Run, del 95. Es de lo más moderno que va a sonar hoy. Pues sí, un clasicazo o novedad. Bueno, ¿va a venir algún temita más de Michael Rose, este tremendo vocalista que como integrante de Black Uhuru se llevó el Grammy a mejor álbum de reggae en el 85, Samuel? Puto amo este hombre. El reggae no es lo mismo desde que este hombre está más fuera de él. I'm Session. Radio Topo FM 101.8 en vivo y en directo. Bueno, amigos, disfrutando de este dub girando que lo estoy viendo con mis propios ojos en el vinilo del Selecta. Mariette, Math Professor. Bonito, bonito. Lee Scratch Perry. Roots. Pues Math, no, Lee Scratch. Es un tema original del 79, que este dub es mucho posterior, bastante más posterior, es de hace poquillo. Pero oye, ahí están los vinilos del Selecta, la buena selección. Lee Scratch Perry, Soulfire Dub. Contento con este tema, Rastaman. La verdad es que esto anima a un muerto, amigos. Madre mía. Oye, las 10 y 20 y hoy Kanaka Sessions, que trae una selección espectacular. No se alejen de Radio Topo hoy 101.8. Pulito my selecta. Indiscutible, esta no se la pasamos a ningún selecta. La aguja madre que mía. Se levanta, la aguja que se baja. Radio Topo FM. En vivo y en directo. Capital Letters, Smoking My Ganja. Las vibras que traspasan los muros de la Madalena se extienden por todos los oídos y los cuerpos. De la madriguera vamos a la superficie con un puto bajo espectacular. Oye, los más reggae lovers, los más asiduos de Kanaka Sessions lo habrán identificado. Ese riddim es de Manu Digital. Buenísimo, buenísimo. Pues desde el 79 lleva dando mal este riddim, y en concreto este grupo del que traemos hoy tres temazos, no uno, tres. Del 72, desde el 72 llevan dando mal esta gente. Pues ahí está, Capitol Letters, súbeme eso, por favor. Bueno, tremendo el programa de vinilos aquí, de la superproducción sonora, Mariette. Don't trouble amigos, se van dando cuenta del estilo de la selección de hoy, muy dub, muy roots, pero también muchas sorpresas con los vientecitos, Mariette. Sí, aquí hay de todo, tío. Hay mucho girito. Hay mucho reading, hay mucha base curradita, hay que escuchar bien la percusión porque hay muchos detalles que hacen estos temas tremendos. Bueno, 1980, amigo, Johnny Clark, It's a Disgrace. Lo que no es una disgrace es este pedazo de tema, Samuel. Madre mía, qué temazo Rastaman aquí para entrar a las 22 y 24. Rastaman, esto pese a ser un vinilo me suena a mí demasiado reciente. Pues macho, grabado en el 79, cuidado, pues, pero no distribuido, que es que aquí hay perla, aquí hay perla. Revelation Rockers, también posteriormente conocidos como Talisman, sacaron este Ya Prices, como te digo, en el 79. Sí, será una remasterización o algo así, porque suena fuerte. Bueno, rebuscando en los baúles del reggae se encuentran joyas, macho. Claro que sí, Revelation Rockers, y en el maletín de Selecta se encuentran los mejores temazos. Los mejores temazos, sean del año que sea. Amigos, disfrutemos un poquito más Kanaka Sessions. Vaya saxo, amigo, vaya melodía. Sí, ese recurso además me sonaba de algo, macho. Me ha recordado a otro tema, algo. Sí, es un recurso de vientos. Bueno, pues eso, con las sorpresitas del reggae, del maletín del Selecta, que hoy ha venido por todo lo alto. Cargado, ¿eh? Qué bonito los vinilos, qué bonito el ver la información ahí en el ahí disco. Ahí grabadito, precioso. Pues sí, oye, disfrutemos de esto, porque no todos los días es así, ya lo saben los oyentes. Kanaka Sessions siempre en 101.8, los viernes de 9 a 10. En directo. Radio Topo FM. Amigos, ya lo están escuchando, suban los graves de sus aparatos, estos Kanaka Sessions, los mejores temazos asegurados, amigos. Arriba con esta melódica, Mariette. Guau, aquí con estos altavoces que hemos montado además hoy, esto está reventando. Hoy está vibrando la radio además, si no de se verdad. Cae hoy, los cimientos no se caen nunca. Bueno, el del 78, August Pablo, amigo, que hostia, la melódica ahí muy fuerte. Ojo. Muy, muy fuerte. Desde que era pequeñito, dicen. Bueno, oye, súbeme esto porque es que está sonando increíble, Mariette, por favor. Dignity, Ethiopian, where is your pride? Don't sit down in the ghetto and suffer. You man, where is your dignity? You man, where is your pride? Africa is our land, ya te lo dice Joshua Moses, girando en 12 pulgadas, Mariette. Oye, grabado en el 78 en United Kingdom, en Gran Bretaña. Cuidado, en una versión dub que he encontrado por ahí de 14 minutazos de dub, de verdad, para quien le encante. Cuidado, que se la, que probablemente irá en la cara B de lo que está pinchando Selecta. Puede ser. Bueno, no dejen de escuchar a los trabajos del productor Dennis Powell, que montó una sound system Jazz Suffer en la isla. Smart. Oh yeah. Don't let the heathens. Bueno, de Sharks, Musicancer, Samuel, ¿cómo suenan los Roots, amigo? Rastaman caluroso verano aquel de los 70 en el que salía este pepino en Studio One. Madre mía, esto dio la vuelta por todo Jamaica, Rastaman. Seguro que fue en enero cuando lo sacaron. Bueno, no dejen de escuchar la versión instrumental también. Mariette, por favor, súbeme esto a las 10:35, programa número 28 de Caracas Session. Con este dab tremendo nos vamos a ir al siguiente tema. Dani, por favor, vuelve con esos Capital Letters y su Headline News, tremendo álbum que presentamos hoy aquí en Caracas Sessions. Radio Topo FM. Casi salsa, ¿eh? Ahora mismo Caracas Session. Pues claro que sí, a mover el esqueleto, amigos, amigas. La superproducción sonora tiene de todo y los vinilos de Dani Selecta también. Bueno, vuelve Capital Letters, Mariette. Capital Letters, gran grupo. Amigo, President Amin, un álbum de 79 estamos hablando. El mismo que ha sonado antes, caballero, Headline News de estos correcto, Capital correcto. Letters que hoy vienen con todo. ¿Sabes quién vuelve también? Cuéntame, por favor. El calor vuelve asolando a nuestra ciudad, amigos. La previsión meteorológica quizá. Cuidado, que va a hacer mucho calor. Yo cuidado con el sol aquí en Caracas Session, ya te lo dice, pero son casi las 11 de la noche, así que amigos, sube eso, por favor. vaya batería. Tremendo, tremendo, que como la cruje. Oye, ¿dónde puedo encontrar este reggae, Mariette? Cuéntame esto de Kanaka Sessions, ¿cómo va, por favor? Kanaka Sessions, sí. Amigo, solo tiene que poner usted Kanaka Sessions con dos N's, con dos S's, y lo tiene en Facebook, en YouTube, bueno, YouTube no, pero en Google lo mete y sale Radio Topo. Ole. Y búsquelo en cualquier lado, en Mixcloud. Ole. ¿Qué más? No serás mal. Todos los programas ahí en Radio Topo los podré bajar y los podré escuchar. Cuantas veces quieras, en el puto coche, por favor. Madre mía, pues súbeme eso, el siguiente temazo de nuestro Selecta, por favor. Y en directo. Me honey in my pocket, me strength boxed up, and a man can earn. Say Babylon come with a smile, I look in him eye and him two face. Babylon, the fire's going to get you. Babylon, the fire's going to, it's going to burn you. The fire, the fire, the fire, higher fire, the fire for you, Babylon. Bueno, con este reggae tropical, no se me ocurre mejor momento para esas novedades, esas cosas de fiesta que tiene Pepotero. ¿Salimos de fiesta hoy o qué pasa? A ver, pues mira, os cuento un poquito. La verdad que mucha fiesta no hay por Zaragoza porque hemos hecho un gran complot y la tenemos aquí toda hoy en el estudio central de Kanaka Session. Pero en la Madalena, cuento, amigos. Nos reservaremos un poquito de fuerza para mañana en el Zorro. Al Bas Fallaca para todo el mundo para mover el Punami. Dale. Venga, venga ahí. Así que nada, les recomiendo eso, que hoy guarden un poquito de fuerza y mañana todos nos vemos mañana. Venga, eso es. Pues sigamos con aquí un poquito de reggae, ¿no? Sayon Van Babylon Falla. This is the voice of Babylon, living symbol of corruption and greed. Power follows my footsteps wherever I may be. Not even kings or queens can escape me. The busier you are, the less you see. All obey when I command. From ancient times, bueno, viajando por las nubes con este dab que viene después del tema, por supuesto, Mariette. Vaya efectito, Rastaman. Claro, ahí está el vinilo que ya te lo dice. Después del tema viene la versión. Bueno, esperando que entre el siguiente, el último tema de Capital Letters, Falla, por la banda. La gente lo pide, la gente lo Kanaka Sessions. Es que no me lo creo que sean vinilos, no me lo creo que sea el 79, Mariette, madre de Dios, qué temazos. Pues créetelo, Selecta siempre sorprendiendo. Ahí estamos, seguimos con Capital Letters y cerramos a estos grandes de UK, como decía Mariette, desde el 72 sonando. Y cuidado que por la vuelta, por la esquina, el príncipe del reggae, Dennis Brown, amigos, a puntito de entrar. Vamos a mandar, Mariette, un abrazo muy grande a todos nuestros oyentes de Kanaka Sessions, que sé que están ahí. Pues sí, poco cuesta también, está mal. Detrás de la radio, y en concreto a una oyente que están de fiesta hoy celebrando un cumpleaños, Sarai, que te manda un abrazo y unos besos pepotero. Que cumple años dentro de poco y están escuchando Kanaka Sessions, así que venga este reggae, este Dennis Brown por vosotros, amigos. Oh, na, na, na. Is to hate evil, pride and arrogance, war, and other evil ways. fear of the Lord, yeah. I used to hate evil. Pride and arrogance, evil, and of the evil way. So just say, no, no, no, no, let it down, let it down. So just say. Disfrutando, Mariette, esto es una versión que lo sé yo. Guau, guau, pero ¿qué es esto, Rastaman? Esto suena tremendo. Sorprendente, macho. Ring My Bell de Blood Sisters, que nos lo trae nuestro selecta en vinilo, por supuesto. Genérico, vamos, auténtico, de original. Y no caigo en el original, el de la versión. El Ring My Bell. Ahora nos lo dirás, consultamos. No lo sé. Bueno. Casi las 11 de la noche y aquí aún quedan unos temazos, amigos. Más Dennis Brown, más Johnny Clark. Bueno. Canaca Sessions. Bueno, amigos, pronto o tarde podrán ver las imágenes de directo de este. Sí, está este Diego ahí dándolo todo. Le mandamos un saludo. El está Diego, ¿qué tal, Diego? Es el puto amo, amigo. El señor Pingüino. Gracias por venir. Con la cámara en la mano grabando todo y verán a nuestro selecta pinchando, bueno, a doble altura. Si hablamos de putos amos, no podemos dejar a nuestro selecta con un brazo en el alto y el otro en el botón esperando. A doble altura, espectacular. Es que son grandes. Bueno, Canaca Sessions, ya lo saben, la superproducción sonora de radio todos los viernes. ¡Dale, Mariette! Bueno, Mariette, me está pillando este DAB la vena y me está arrastrando, se está cogiendo, se está cogiendo. Me está arrastrando. Selecta está tranquilo. Selecta está ya cogiendo otro vinilo y lo está poniendo vale, ya en ese plato. A ver, hay unos toques ahí de viento, como que parece que se va a animar la cosa, pero hostia, esto. Bueno, es el DAB, es lo que toca después del tema original. Un buen choque de caballo aquí a la vena ahora mismo. Bueno, Dennis Brown, que estoy viendo que vuelve con su Words of Wisdom, un tremendo álbum, amigos. No dejen de escucharlo aquí en Caracas Sessions. ¡Puro! ¡Wow! ¡Lo pide la gente! ¡Dale, voy selecta! En vivo y en directo. Oh, yeah, now. I will open my mouth in a parable and sing the dark sayings of old. Definite wisdom and knowledge stretch forth her hands. You, oh children, I cry. All the words of my mouth speak righteousness. All the days of my life will tell. Take heed of the works of Jehovah. A man you will surely fail. Bueno, Samuel, que lo veo ansioso por hablar. Bueno, corría el año 79, Rastaman, World of Wisdom. Palabras de sabiduría en el 79, como decía, resurgía. Tremendo homenaje que brindamos hoy aquí en Caracas Sessions a Dennis Brown, uno de mis artistas favoritos. Murió a sus 41 años, bueno, Rastaman. Bueno, no todo aguanta, pero... Qué legado, ¿eh? Tres o cuatro temas que hemos traído de este álbum, que es que el selecta, vamos, los coge, los pone, los quita, los vuelve a poner. Dennis Brown, amigos, me por emociono. The Wisdom. Claro que sí, hemos traído más temas, no se preocupen, Dennis Brown está presente aquí. Un saludo a todos los reggae lovers. Yeah, people, and live upright, for this is the time that will tell, when the righteous ones shall stand up strong. Oh, why did the heathen rage? All the words of my mouth speak righteousness, all the days of our life will tell. Take heed of the works of Jehovah, a man you will surely fail. Oh, Mariette. No te puedo decir a qué hora acabará este programa porque no lo sabe nadie. Imposible, imposible. Imposible saberlo. Lo que seguro es que no acaba en ska, no acaba en drum and bass, eso ya se lo garantizo hoy. Déjate, déjate. Déjate. Ahora de momento con los JTs ya nos va. Unas coristas jamaicanas, unas mujeres artistas tremendas que no sabemos mucho más que este Forward to Ya, que está sonando tremendamente a las 11 de la noche. La hora mágica del Selecta con los vinilos, amigos. ¡Dale! Cannot reign. Ever wicked is a Babylonian. No righteous cannot reign. Even the hands of the Babylonians. So why fight a man who's stealing in reality by moving around, robbing him of his vanity? Remember, you are wicked before your works, and your vanity won't even help you. I see a man like you shall go down with Babylon. A man like you shall go down with Babylon. Bueno, Rastaman, dicen que todo lo bueno se acaba, pues canacas esos, ¿no? Viernes tras viernes aquí, desde aquel frío diciembre del 2017. Amigo. Canacas esos, aquí en las ondas de radio. Sonando sin parar. Oye, qué bien me lo pasé el 1 de mayo, macho. ¿Ah, sí? Sí, estuve ahí en el solar del Conejo. Exactamente. El Bermú del Día del Trabajador. Se petó ahí. Fue un éxito, la verdad. Faltó bitumen. Faltó bitumen. La gente. Metiendo temazos, sí. Nos decían, ¿dónde está bitumen? Asustaos, y Samuel. Y Selecta, la doble, ahora que estamos todos aquí, Canacas Sessions. Todos, y éramos pocos, y vino y Camaus, amigo, con este No Wicked Can't Rain, que además, Dani me decía, voy a llevar temas además que no sean los típicos. Claro que sí. Y joder, ahí está, ahí Camaus. Eso es Canacas Sessions, búsqueda ahí persistente en la biblioteca hasta que encuentra el Big Tune y Mariette te lo sube. ¿Dale, Mariette? Lo está diciendo hasta el Selecta, por favor, puro, pero ya, Mariette, dale, son boy. Y derrapando, Dennis Brown. Brown con su The Drifter que entra derrapando, Mariette. Wow, vaya vibes. que traemos aquí en Caracas Session, ¿no? Otra vez del disco Words of Wisdom del 79. Y es que esta selección, Mariette, yo es que la ponía en el descanso de la Super Bowl, de verdad te lo digo. Más veces de estas, más de estas. Por favor, ¿cómo está sonando hoy Caracas Sessions? Tú lo sabes, oyente de Radio Topo de la 101.8, que no te separas, amigo. Y otro tema que te mete nuestra selecta Bitumen, iba a decir, ¿dónde estás, Bitumen? Te echamos de menos, amigo. Bueno, cómo entra, qué maravilla. Sonando Caracas Sessions. Someday, somebody will make you cry. Johnny Clark, Mariette con su Reading for a Fall. Bien, bien, le está gustando a él también este programa. Le está molando. Oye, a otro que seguro que le está molando es al oyente que conocimos el otro día, que reconoció el programa, gustaban los directos de Mariette, además le encantaban al tío. Sí, ¿Cómo se llamaba? Mándale un saludo, Mariette. Se llamaba Punko, pues como Punky, pero con no. Pues pero oye, un saludo, un abrazo que te mandamos aquí desde la Madalena, desde la Madriguera, desde Radio Topo sonando. Conseguida otro temita de Dennis Brown, del príncipe del reggae, amigos. Esto es espectacular, Caracas Sessions. Zion, living down here in Bueno, Rasta Children sonando muy fuerte, Mariette. Muy fuerte, tío, entrando en la radio como otro más. No puedo evitar acordarme de esa versión que llegó en unas versiones del Rastaman de Playing for Cheese con Natalie Rice, ese Rasta Children, que es una gran versión, pero es que este de Dennis Brown, el original, pinchado por el Selecta con sus pull-ups del 79, amigos, es insuperable. Far, far away. No, por favor, pulo. La catedral sonando hoy. Y Camaus, amigos. Mariette sudando, estoy ahora mismo, te lo digo. Vaya temazos, ponemos aquí. Hostia, qué barbaridad. Y Camaus, que esperaba que en el estribillo volvieran esas flautillas, esos toques árabes, eso no sé qué era el del principio. Ojo, sí. Qué maravilla. Y con una catedral, bueno, Rude Boy of Origin, lo que decíamos, no son los temas típicos, no son los temas el guadudendendem de Camaus. No, son super producciones, Only Big Tunes aquí, Kanaka Sessions, las 11 y cuarto, sudando todo el mundo. Mariette, súbeme eso, por favor. Doing 25 years in a prison. He was a mechanic fixing car engine. Jamaica, Brooklyn, dope dealing. California, Chicago, lots of gun running. More and more and more road boy want go offering, firing. More and more and more road boy want go offering. Tennessee, car crash them shoots at no police. not funny. In the toilet, him try to flush the dope and money. Licorice, licorice, licorice. Dangerous and deadly, very slippery. Know about the brethren, them call him Fender. Police around him, didn't surrender. Driving up the street in a Mercedes Benz. Him and him girlfriend and two of him friend. All of a sudden, a car come round the bend. Shoot up the car, kill the whole of them. More and more and more road. Why want go foreign, foreign? More and more and more road. Why want go foreign, foreign? Bueno, va directo a mi biblioteca personal este temazo, Mariette, ya te lo increíble, digo. Increíble, esto increíble. Esto va directo a los Only Big Tunes, a los que sonarán en el Solar del Conejo la próxima fiesta, amigos. Guau, guau, guau, hay que traer más de esta mierda. Por todo lo alto. Bueno, el Selecta con la mano ya esperando el siguiente temazo. Las 11 y 20 de la noche y aquí esto que no se acaba. Canaca Session. This morning, but I didn't see the landlord. Landlord. I got up this morning, man, never drawn a bad card. Bad card. I was happy, there was no pressure from the landlord. It's a good thing I didn't sleep for long. Oh yeah, yeah, yeah. I wake up this morning. Bueno, de lo más novedoso que va a sonar hoy, Michael Rose del 97, Mariette. Bueno, ayer. Ayer, exacto, de su álbum Dance Wicked, este Landlord, que como bien decía Samuel, que se había ido del reggae, no del mundo, amigos, que lo ha dicho así como que bueno. La había palmado. 61 primaveras, amigos, que ha cumplido este tío en plena forma, pero a su estilo, pues retirado del reggae, donde ha dejado ya una buena línea de trabajo. Claro, una estela. Bueno, seguimos esperando... Más temazos, ¿no, Mariette? Esto creo se acaba. Que sí, alguno queda, pocos quedan, ¿eh? Pocos quedan, estoy acojonado ya, sí, madre sí, mía. Sí, sí, sí, caja... Los tres últimos temas, es posible, efectivamente. Madre de Dios, los tres últimos temas. Bueno, agárrense, amigos, los cinturones bien puestos. Can see it in the cities, in the world of the town. Bueno, amigo oyente, si te acabas de conectar a la emisora Radio Topo 101.8, lo que estás escuchando es una superproducción con mayúsculas, Kanaka Sessions, los viernes todos los, vamos, de 9 a 10. Siempre. Y con repetición, Mariette, ahora, no te lo pierdas, ojo, ¿eh? ¿Cuándo es eso? Los lunes a la 1 del mediodía, prime time, sonando los mejores temazos para que vuelvas a tu casa a comer, recojas a tus hijos, lo que tengas que hacer, pero siempre con el mejor reggae, por favor. ¡Dale, Mariette! El último de la noche, por favor. Esto parece la puta carpa del DAB del Viñarrock, Mariette. Qué tremendos temazos nos trae Bitumen. En vivo y en directo. Radio Topo FM. Es el corazón de la suenan los vientos en Kanaka Sessions y los vientos se paran en el Valle del Ebro, amigos, amigas. Va a hacer calor. Bueno, este fin de semana en Zaragoza. El calor, si es con este reggae, que venga, vamos, en oleadas. Aquí estábamos haciendo apuestas, trompeta, saxo, yo creo saxo, que es un saxo. Saxo, sí. Sonando suavecito con este tap especialista. Bueno, un saludo a todos los saxofonistas y también a todos los trompetistas. Joder, pues claro que sí. A Gonzalito, que es un grande. Se lo merecen. Bueno, el último tema ya, a la vuelta de la esquina, Maccabi nos va a dejar un grande del reggae. Bueno, pues dale ya, por favor, my selecta Maccabi, que me muero de hambre, son las 11:24 y cada casillo no para. Kanaka Sessions, Maccabi, dale, Christopher. Sending the children to die on the front line, while the people who start the war sit up on them behind. Maccabi, sir, is a crime. DJM, buddy, buddy, buddy, ba, ba, ba, buddy, buddy, buddy, buddy, ba, ba, ba, ba, another shot, another one die. I cry, buddy, buddy, buddy, ba, ba, ba, buddy, buddy, buddy, buddy, ba, ba, ba, ba, another shot, another one die. I can see a soldier marching off to war. Does he know what he is fighting for? Another soldier has gone on the attack, but will he come back? You will find a certain kind of people they put on the front line. A certain kind of people have been walking a mine. A certain kind of people getting crippled and blind. Every time has gone on the attack. But will he come back? Can't be true that your enemy is very much like you. He's got a wife and children too, following their orders just like I do. Yeah, hear me? All you know, you have to kill one another. Bueno, el bueno de Christopher, madre mía, se acaba este Legend. Tune, Rastaman, el mismo año que yo nacía, en el 94, Discrimination se llamaba el álbum. Una colaboración, Rastaman, con OBF, tanto un gesto. Bueno, este temazo, Another Soldier, ha sonado en nuestra selección de algún programa que yo lo sé, que esto lo reconozco. Y escucha, a este sí que no lo puedes dar por muerto, Rastaman. Maccabi sigue con su nuevo álbum, Health is Wealth, la salud es riqueza. Este tío se cuida y te lo dice, amigo, el reggae, la salud, todo de la mano. Bueno, nos vamos, que es que ya vale, venga, que ya vale. Que es que ni hemos cenado, estamos aquí sudando la gota gorda. Programa, un tópico pizza me ha llegado, me parece. Programa número 28, las 11 y media de la noche. ¡Un último tema! ¡Un último tema! ¡Levanta! ¡Levanta el dedo! Pidiendo turno, pues claro que te damos turno. Súbeme eso, cerramos con esto ya, amigos. Volvemos la semana que viene con más, con pero no mejor. Esto ya es imposible. Yo voy a traer directos, pero no voy a superar. ¡Imposible! La banda, aquí estamos, Kanaka Sessions, la superproducción sonora. ¡Nos vamos! Has gone on the attack, but will he come back? I can see a soldier. I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bomb, yeah. Well, want a girl, fix it down, find a stump, yeah. No know about you, no man can't touch the rum, yeah. Must he want to be in? Well,